Yo, envidia, y no saben que hay en mi corazón. Muchos me miran mal, pero se convertirán en estatua de sal. Envidia, y no saben que hay en mi corazón. Muchos me miran mal, pero se convertirán hoy en estatua de sal. Pero me envidian, yo no sé por qué. Ay, mucha gente que no me quiere ver bien, pero me envidian y yo no sé por qué. Me envidian y no sé por qué. Hay mucha gente que no me quiere ver bien. No, no. Hay mucha gente que no me quiere ver bien. No, no. Envidia y no saben que hay en mi corazón. Muchos me miran mal. Yo soy un mero mero, no como tú, un fequero. No hablo de frente porque soy sincero. Yo, el Lennox, no soy el primero, pero soy humilde y vivo como quiero. Chacho, no saben. Y ahí en mi corazón. Pero déjalo. Que la ley le ponga una mordaza. Porque hablan mucho. Pero no son nada de melaza. No lo son.